No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Vamos a meternos en Brasil, que era con lo que abríamos el programa de hoy, porque hay una nota en Página 12, estuvo circulando por varios lados, ¿sí? Lula para principiantes, y fue muy gráfica, ¿no? Todos la pudimos leer en Página, también lo escuchamos ahí en el programa de Aliberti. Estamos hablando de Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Claxo. Pablo, te saluda Julián Saúd y Nicolás Dulcich de Revista Amartya. Muchas gracias por la comunicación. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Muchas gracias. No, por favor. Lo primero que te queremos preguntar, Pablo, tiene que ver con lo que está pasando hoy en Brasil, después de ese fin de semana donde Lula definió los tiempos, él, a la hora de su detención, y que a los ojos de nosotros desde aquí de Argentina esperábamos, digamos, no minuto a minuto, cómo se iba a dar esa tensión entre la movilización y la orden judicial. Hoy, ¿en qué circunstancias está la detención de Lula? Digo, ¿se esperan grandes movilizaciones? ¿Qué es lo que de alguna manera se está viendo en este momento? Bueno, Brasil es un país bastante, la Argentina en muchas cosas, pero en uno en particular, que es la forma en cómo se han desarrollado, especialmente en los últimos 30 años, este recurso de movilizaciones y exigencias populares, las protestas callejeras, que hace que a veces sea muy difícil para nosotros entender qué pasa en este país. Porque sin duda de dudas, durante los próximos días vamos a ver muchas manifestaciones aquí, especialmente en donde se encuentra detenido el presidente Lula, en un edificio de la Policía Federal en la ciudad de Curitiba, al sur del país. Vamos a ver también acampamentos y actos que se están realizando. De cualquier forma, todos los actos incendios serán mucho menos, a pesar de Brasil ser mucho más grande que la Argentina, sí. Y un argentino se imaginaría cuando dice un gran agrupamiento de gente. Para nosotros 1.000 personas no significan un gran agrupamiento de gente, una conferencia con mucha gente, pero nunca un gran acto político. Y aquí en Brasil a veces 1.000 personas es bien, porque la tradición política no pasa por la organización callejera, algo en algunos momentos muy específicos, pero tampoco puede haber condiciones de que en largo plazo se realicen movilizaciones o paralizaciones de las grandes ciudades, así que generarían una visibilidad pública de la reacción. Lo que no quiere decir de la reacción contra la prisión de Lula, lo que no quiere decir que no haya aquí en Brasil una sensación de indignación muy fuerte por parte de la ciudadanía, que quizás se vaya a expresar en los próximos días en que Lula crezca en las encuestas electorales. Así, cada vez que lo han atacado a Lula, inclusive después de la sentencia del juez Moro, que ahora lo lleva a prisión, Lula creció en las encuestas y generó mucho más empatía y simpatía por parte de la ciudadanía, inclusive por sectores que no siempre estuvieron dispuestos a votarlo. Claro. Ahora Pablo, ¿y cómo sortea esto esta situación política del PT? ¿En qué circunstancia está hoy el PT? Yo quiero ver si vos estás de acuerdo, pero si tenés un poder ejecutivo tan débil como el de Temer, con un 1%, creo que eso es lo que dice, no sé si es así, de intención de voto o de imagen positiva, ¿no? Que es lo mínimo que se puede tener. Un poder judicial que la verdad termina con una votación casi futbolera, que lo que hace es más debilitar en definitiva, ¿no? Porque estamos hablando de un voto que podía caer de un lado o del otro. Digo, de una manera, la detención de Lula, ¿cómo pone en jaque las instituciones en Brasil? ¿Y cómo es ese juego delicado entre las fuerzas políticas? Digo, ¿cómo está el PT y cómo están las instituciones en Brasil? Bueno, sí, ese es uno de los temas que caen a partir de ahora. Primero, el PT ha descubierto, aunque quizás tardíamente, pero en los últimos meses, que hay una cuestión insoslayable presente en estas próximas elecciones, y es que, más allá de la candidatura de Lula o no, que es fundamental aumentar la bancada parlamentaria, el número de diputados y diputadas, senadores que tiene el PT, porque esta situación de enfrentar la probabilidad, inclusive, aunque sea lejana ahora, de enfrentar un gobierno en el futuro, sin una Cámara de Diputados y un Senado fuerte, debilita enormemente a cualquiera que vaya a ejercer el gobierno. Inclusive si Lula ganara las elecciones, esto es muy improbable porque difícilmente lo dejen, en este año, en octubre, con un, recordemos lo que le pasó a Dilma, con una bancada de diputados contraria, cualquier pancadilla le pueden hacer en cualquier momento, y para esto necesitan mucha legalidad. Con que encuentren cualquier argumento o trampa, lo podrían destituir. Entonces, lo primero que se plantea el PP y todas las fuerzas de izquierda es aumentar su número de diputados y de senadores, porque esto es absolutamente fundamental. Lo segundo es más complicado, es qué hacer si Lula sigue preso y el Supremo Tribunal Electoral, una especie de Suprema Corte de las elecciones, no autoriza su candidatura. Y aquí hay dos posiciones dentro del PP. Una, que yo creo que por ahora es relativamente mayoritaria y representa de alguna manera en lo que aquí se podría denominar el lulismo, o sea, los sectores más cercanos al presidente Lula, más fuertes dentro del partido, la idea de que en este contexto el PP tiene que considerarse proscripto, tiene su principal líder político preso y es un preso político, y por lo tanto no debe legitimar estas elecciones. Y la derecha tendrá que pagar el costo político de presentarse elecciones sin que el candidato mayoritario, que es Lula, pueda competir. Por lo tanto, el próximo presidente o presidenta ya nace con una legitimidad muy débil. Además, dicen, si no se hace esto, corremos el riesgo de que un candidato del PP no tenga un buen desempeño electoral, aunque hoy en las encuestas el que diga Lula aparece con casi 20% de los votos. Esto es así ahora, pero en una campaña no necesariamente se van a fidelizar tanto hacia Lula. Es probable que se distorsione un poco más. Y si el PP lanza un candidato gana, corre el riesgo de quedarse en una situación de mayor fragilidad todavía que la que se quedaría si no se presentan candidaturas. Por otro lado, otros sectores del PP dicen que hay que salir a disputar porque inclusive hay probabilidades de ganar y, de hecho, ¿no?, se puede conseguir el voto del presidente Lula, que es la única alternativa política que le quedaría, porque dentro de las acciones de esta justicia, Lula seguirá condenado eternamente y probablemente permanezca muchos años en la cárcel. Entonces, este otro sector del PP dice, tenemos que lanzar una candidatura fuerte, unir a las izquierdas alrededor de esta candidatura y tratar de ganar las elecciones en un segundo turno. ¿Cuál de estas dos tendencias va a terminar poniéndose? Todavía no lo sabemos, pero sin lugar a dudas será el debate de los próximos días. Claro, Pablo, pero entonces cuando desde el PT se salía a decir que la candidatura era Lula, cueste lo que cueste. Entonces, esto en definitiva vos nos estás diciendo que no sería tan así todavía, que no estaría tan definido, que no se trataría en todo caso de Lula o la proscripción, sino que habría en todo caso todavía esta otra posibilidad, este plan B de efectivamente presentar un candidato alternativo. Claro, porque de alguna manera el Lula a cualquier costo, como decía el PP, no hay un plan A ni un plan B, hay un plan L y el plan L es el plan Lula. Esto significaba que antes de la prisión, lanzar un candidato suponía ya para el PP aceptar que Lula iba a ir preso y que estando preso no se iba a poder presentar su candidatura. Lo que todo indica es que esto va a empezar a cambiar en los próximos días cuando en las encuestas electorales aparezcan los primeros indicios, por ejemplo, si se mantiene la tendencia, porque también a la gente se le preguntaba, si Lula no fuera candidato, ¿usted quién votaría? ¿A Lula? Esa pregunta siempre se hizo sin un Lula en la prisión. Lo que todavía no sabemos es qué tipo de impacto, nadie lo sabe. Claro. Los encuestadores que estarán tratando de saberlo en los próximos días, es qué le dice a la gente después de Lula preso. Ahora, vamos a suponer que esta tendencia aumenta, y en vez del 20 o del 8%, se pasa al 27 o al 28%. Ahí cambia y esto puede estimular al PP a sondear, ya de hecho está sondeando, algunas candidaturas que podrían eventualmente llegar al poder, porque eso es muy complejo. O sea, si el PP no se presenta, consigue mantener en el centro de la atención todos los focos de la prensa, imagínate lo que tenía una elección sin Lula. La noticia del día de la elección no va a ser el futuro presidente, va a ser Lula. Claro. O sea, las cámaras, va a haber más cámaras en la puerta de la Lula con el plan alto esperando que se presente el nuevo presidente. Lula no presentándose es noticia hasta octubre por dentro de los periódicos y las redes noticiosas del mundo. Y aunque traten de negarlo aquí también, dentro de Brasil, porque es el protagonista. Ahora, si lo sacas a Lula para ganar las elecciones, lo sacás a Lula del medio de ellos para ganar las elecciones, sí, todo bien. Ahora, si lo sacás a Lula y salís cuarto, es un tiro en el pie del cual el PT va a tardar mucho tiempo en recuperarse. Y esto es una situación muy dramática porque todavía no sabemos qué es lo que está dispuesto a hacer la ciudadanía. ¿Qué desafíos tiene la política? Estamos en comunicación con Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Claxo. Ahí estás, ahí en... ¿dónde estás? ¿Estás en Río Janeiro en este momento? Pablo, para cerrar, y nos gustaría poder refrescar un poco estas ideas que vos volcaste en la nota de página 12, ¿no? Y que se traslucen lo que vos decís, yendo un poco para atrás. Vos hablabas de que Lula habría que compararlo con la idea de Perón, digo, por la transformación. Yo aquí ya estuve contando los números, son muy impactantes de la transformación en Brasil, números muy a lo brasilero, ¿no? Gigantes. Ahora, ¿qué figura y qué desafíos tiene Lula, ¿no? En el Brasil de hoy, en esto que está todo por verse, ¿no? Sí, y fíjate que el discurso de Lula, de despedida, al menos de despedida antes de entrar a la prisión, de alguna forma, de alguna manera reafirma esta idea que Lula reconoce claramente de tener, que es la idea del fundador. Cuando él dice, yo soy una idea. ¿Y qué es eso? Perdón, que no sea una idea. Claro. Porque en definitiva, inclusive es compleja esa idea, que es también difícil hoy de codificar, que es el peronismo, porque lo que es el peronismo, entre otras cosas, es la afirmación de la posibilidad que la Argentina encontró de afirmarle derechos a millones y millones de personas que nunca habían soñado con la posibilidad de tenerlo. Aún gustar o no el peronismo, puede ser o no el peronismo, pero puede desconocerse la idea, el proceso que llevó a que Perón, como figura política, fuera la encarnación de aquel que le dijo a millones de personas, que eran personas que tenían que hacer humildad, un fermento, la gasolina de su lucha, de su movilización, para defender derechos que les correspondían y que nadie le deberían haber negado. El primero, el que le permitió a muchos tener una casa propia, primero que les permitió tomarse unas vacaciones, estas cosas que a veces por la gente que hacen parecen banales, ¿no es cierto? Claro. Yo no pongo en la nota, primero ni la salida. Acá había millones de personas que tenían heladera, y no tener heladera significa no poder guardar la comida para tus hijos en buenas condiciones y enfermarte muy eventualmente en una sociedad donde hace un promedio de temperatura de casi 30 grados. Por lo tanto, si tienen una heladera, mira, la el caudillo, sino mira la política que lleva a cabo este señor, va a construir un país en donde todos tuvieran espacio. Esto es el carácter fundador, porque esto no existía en Brasil. Nosotros los argentinos, cuando luchamos por esto, por un Brasil, por una Argentina, o sea, nos remitimos a un pasado en donde se pudo hablar con que la Argentina fuera más justa. Este país nunca soñó, el primero que consiguió construir esa idea. Y lo que Lula les está diciendo a los brasileños y las brasileñas, al mundo, es, yo soy esa idea, y esa es la idea por la cual hay que seguir luchando. Por eso tenemos mucho Lula por delante, aunque no sea con ese señor bajito, gordito y canoso que debe ser en los miles y miles de brasileños que pueden reconocer su diferencia. Pablo, muchas gracias por esta comunicación desde allí, desde Brasil, y gracias por estos minutos de claridad meridiana para poder entender lo que pasa allí en Brasil, que por el idioma, por los medios, a veces es muy difícil acceder a tener una mirada, digamos, más real. No, muchísimas gracias por llamar. Un abrazo grande. Un abrazo. Pablo Gentili, secretario ejecutivo de Claxo, un cuadrazo de la hostia. Y la verdad que ahí la primer parte de la entrevista, creo que es lo que la joyita de nuestros oyentes de radio que tienen que tener, porque explica cuál es la tensión política, ¿no?, a resolverse, cuál es el rol del PT. Le quise preguntar sobre Dilma y no me dio. Pero no, Dilma me parece. Pero está muy bien el tema de la disyuntiva que se plantea de acá al futuro, a futuro próximo, ¿no? Digamos que en la decisión que tome el PT en los próximos semanas, en los próximos meses, va a estar el futuro de Brasil. Y por lo tanto el futuro de todos nosotros. Seguinos en amartia.com.ar.